Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy quiero que reflexionemos sobre la mujer y el dinero y la relación que hay entre ellas, rompiendo algunos mitos, ¿no? Tratando de generar una relación más saludable. Podríamos decir que no vamos a hablar del ser humano y su relación con el dinero, del hombre y su relación con el dinero, no, vamos a hablar de la mujer y su relación con el dinero. Ahí es donde quiero que hagamos hincapié. Y en los últimos años hemos asistido a una revolución en el empoderamiento de las mujeres. Y pareciera que aún así persisten creencias respecto al dinero que lastran esos avances. O sea, el tema de la mujer y el dinero es algo repetitivo a lo largo de la historia. Y en el último siglo se fueron logrando grandes avances para poder conseguir la independencia económica del sexo femenino. Pero hay creencias culturales que pretenden echar por la tierra todo este progreso. Hago este programa porque siempre armo los programas en base a los consultantes, que a través de la numerología, de los estudios numerológicos que ya hago, hace más de 16 años atendiendo personas sanas en situación de crisis y orientándolas con su numerología, el gran tema del dinero y las mujeres se hizo cotidiano y últimamente tuve varios casos así que digo, vamos a buscar un poco de material y vamos a hacer un poco de un contexto histórico y viendo a ver si a través de una charla, obviamente reflexionamos en un ratito en la radio, por ahí algunas está escuchando y si estás escuchando y te sirve y te resuena, bienvenido. Te decía que se lograron avances de independencia económica en el último tiempo, pero que muchas creencias pretenden volver a mandarlos para atrás, porque la mujer luchó mucho por abrirse paso en espacios que por tradición eran reservados para hombres, como por ejemplo la economía, Y no podemos dar pasos atrás en ese sentido. Por eso quería profundizar en los mandatos que existen alrededor de las mujeres y de las finanzas. Y hablando un poco de ese contexto histórico, no hace muchos años, las tareas a cargo de la mujer se limitaban al hogar y al cuidado de los hijos. De hecho, hasta las publicidades vendiendo productos eran la ama de casa. Los regalos para el Día de la Mujer tenían que ver, o el Día de la Madre tenían que ver con artefactos o electrodomésticos, cosas para el quehacer del hogar, ¿no? La mujer, ese era el regalo. Y no solamente es la tarea del hogar y el cuidado de los hijos, que ahí es donde está esa polenta que tienen las mujeres, que en mi caso tienen mucho más energía que nosotros, que pueden, o sea, si bien un hijo lo van a criar los dos, padres y madres, pero la madre tienen un tema ahí, la mayoría, ¿no? No todas, pero la mayoría una conexión tan especial con sus hijos y encima toda la capacidad para poder desarrollar y la fuerza para hacer otras cosas. Entonces, esto de que la madre solamente se queda en el hogar y con los chicos, y por el otro lado los hombres solamente se ocupan de proveer económicamente en la familia, a mediados del siglo pasado, en un contexto de las guerras mundiales, bueno, las mujeres se incorporaron a los puestos de trabajo reservados antes solo para los hombres, y aún así sus condiciones laborales eran tan precarias que no conseguían ser independientes del esposo. O sea, estamos haciendo un contexto histórico, mandatos también intergeneracionales heredados. Obviamente que desde la psicología hay un rol materno y un rol paterno, y lo puede hacer tanto el hombre, un hombre solo, como una mujer sola. Un hombre se muere su mujer y queda el padre con los chicos solos, va a tener que hacer los dos roles, lo mismo que una gran cantidad de mujeres cuando los tipos desaparecen, se desdibujan y tienen que cumplir los dos roles, materno y paterno. Pero eso es otra cosa y lo hablaremos en otro programa. Yo digo, hay mandatos intergeneracionales heredados. En ese contexto social histórico se generaron prejuicios acerca de por qué la mujer no debería tener acceso libre al dinero. La pretensión es mantener ese famoso patriarcado. Y algunos ejemplos serían, por ejemplo, a todas las mujeres les gusta comprar ropa y zapatos sin control, ponele, ¿no? Estoy hablando de estos prejuicios. El hombre es quien sabe mejor qué conviene adquirir para el hogar. Las mujeres mayores tienen una adicción, qué sé yo, se van todo el tiempo al bingo, al azar. Las minas no tienen los conocimientos necesarios para emprender, para manejar, para invertir, o a la hora de hacer un gasto importante, casa, coche, vacaciones, es mejor consultar la opinión del marido. Los puestos de gerente y de liderazgo en los trabajos deberían estar reservados a los hombres porque tienen mayor determinación, sumado a todos las contras que hay, porque la mujer, por el periodo de la mujer, por los embarazos, porque si se embaraza te falta un montón de tiempo y todas esas cosas, ¿no? Que te decía que son prejuicios que van cercenando la independencia de la mujer. Entonces, hablamos un poco del contexto histórico, hablamos un poco de algunos mandatos, todo lo que te dije son todos prejuicios del patriarcado y mandatos, ¿no? Hablemos un poco de la relación psicológica que hay entonces entre la mujer y el dinero. O sea, en ese escenario histórico que te describí, condiciona en gran medida la relación que mantiene una mujer con el dinero. Y aunque no sea consciente de eso, las creencias calan y provocan relaciones emocionales. La más frecuente es la culpa. Muchas mujeres todavía se sienten culpables por generar grandes cantidades de dinero con su trabajo o por ganar más que un hombre. Y además esta emoción no solo aparece en las ganancias, también se extiende a los gastos. Es habitual que suelan gastarse sus propios ingresos en otras personas antes que en ellas mismas. Un montón de casos de que la mujer empieza a trabajar, a hacer sus cosas y todo lo que gana lo gasta en sus hijos, en sus hijas, en cosas de su marido. Digo, bueno, es una guita que también es para vos, como cuando a veces están con hijos chiquitos y están en su casa y por ahí están o con licencia o no están trabajando porque deciden en común acuerdo con su pareja que se van a quedar con los chicos y que el marido va a laburar. Yo le digo, mirá, acá son un equipo. Esto es un equipo, hay una sociedad acá. En esa decisión de querer quedarme con los hijos cuando son muy chiquititos, donde la madre es totalmente esencial para el niño, pero no es que a mí me toca porque no, no te toca, es una decisión tuya, porque podés salir a laburar y también hacerlo. Es mejor que los padres de los chicos estén con la madre cuando son chiquitos. Sí, la madre se va a sentir de que se queda por decisión y que funciona como equipo y que el marido también sabe que es un equipo, que después cuando los chicos ya estén un poquito más crecidos, ella va a volver a hacer sus cosas independientemente de cualquier otra cosa. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, no sentir de que a mí me toca y soy una mujer y me tengo que quedar acá. No, esto es un equipo. Si yo me quedo porque lo decidimos en equipo y tanto. Como si fuese al revés, que no es común, pero verlo al revés, ¿no? Se quedó el tipo y fue la mina que quiso salir a hablar. Ahí generalmente siempre termina habiendo algún tipo de despelote, justamente por esa culpa. Te decía, habitual que esa mujer que gane más plata la termine, en vez de gastarla en algunas cosas personales y propias, es como que tenga esa culpa y tenga que devolverla otra vez a la sociedad familiar, al equipo familiar. Y en ese sentido hay varios estudios que hablan de estudios políticos, estudios psicológicos que señalan que mientras las mujeres suelen ser las responsables del pago de las cosas cotidianas, son los hombres quienes deciden en qué se gasta, ¿no? Como consecuencia de sentimientos de culpa y vergüenza, también aparecen patrones conductuales de evitación, obsesión y también de ocultación. Por ejemplo, evitar hablar del tema con gente del entorno, desarrollar una actitud avara de acumulación o hacer gastos a escondidas. Y en definitiva son emociones y comportamientos negativos que tienen su origen en cómo se percibe el dinero. ¿Qué podemos hacer para mantener una relación sana entre el dinero y en este caso lo que estamos desarrollando hoy, que es la mujer y el dinero? Y si es posible esa relación, sí que es posible. Se trata de un objetivo que debería alcanzar primero cualquier persona. Pero bueno, en el mundo actual el dinero tiene un gran peso, entre comillas, en nuestro bienestar físico y psicológico. Por tanto, esa estrategia a adoptar no es evitarlo, sino aprender a gestionar de una manera correcta. ¿Y cuáles serían algunos trucos, ¿no? El dinero, siempre digo, es una energía y esa energía tiene que tener un propósito. Y hay que ver ahí cuáles son los patrones mentales que generan para que yo quiero tener dinero. En el tema de que fluya o no fluya, no te estoy hablando de pide si te creará, vas a tener todo, te va a venir a Ferrari. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de saber quién sos, qué viniste a hacer a este mundo, cómo debes vivir en este mundo, con qué herramientas te trajiste para hacerlo. Entonces el dinero, que es una energía, una consecuencia de que vos estés en este plano material, va a fluir en base a lo que vos sos y lo que viniste a hacer. ¿Se entiende? Bueno, la numerología es muy buena para poder ver, para poder revisar, entre otras cosas, eso. Entonces, uno, romper las creencias establecidas, esos roles que se establecen entre género y dinero que son culturales, que no tienen que ver con la biología o la personalidad. Tener eso bien en la mente y cuestionarse planteamientos de otro tipo. Eso va a ayudar a situarse y a desterrar lo que genera emociones desagradables como la culpa y como la vergüenza. Hay mucho de esto, ¿no? Que si sos de determinado partido político, vos no podés viajar a determinados lugares o comprarte determinados teléfonos. Y si sos otro, no, es mentira eso. Y se comen el versito. O si vos por determinada, si sos varón o mujer, si sos alto, flaco, gordo, negro, blanco, europeo o sudamericano, basta, basta, basta. Entonces hay que romper con esas cosas. También saber que somos espirituales en un mundo material. Entonces también hay que llenar la vida de uno con otras cosas no materiales. Porque si bien es cierto que el dinero nos va a permitir vivir, entre comillas, cómodos, no tenemos que basar todo en eso. Hay muchas cosas de las que podemos disfrutar gratis. O sea, ir a darte un paseo, ponerte bajo una planta a tomar un mate, estar con alguien querido. Bueno, son ejemplos de pequeñas actividades cotidianas que aportan felicidad y no dependen de lo monetario, más allá de que hay toda una cultura también que si te juntás con un amigo o con alguien tenés que ir a comer, ¿viste? Entonces, no solamente la comida es un alimento para nutrirte y para estar bien, sino que es una salida social. Y vos te podés juntar, vos tenés que comer para nutrirte, podés comer, yo también lo hago, comer cosas que me gusten con un amigo, ir a comer y comer algo que me guste, que tenga azúcar y sal y qué sé yo, no todo el tiempo, pero hacerlo. Pero yo que no necesito tener una salida social a través de la comida, pues me siento bajo una planta a hablar con un amigo, me viene a tomar un mate y te tomás un mate. Y un vaso de agua y hablas con un amigo, con una amiga, con una persona querida. No todo es material, no todo depende de lo monetario para ser feliz, salgamos de eso. Sin enojarnos con el dinero y lo que implica el dinero y la energía que tiene y equilibrarnos en eso. Porque tenemos que aprender a identificar y a regular también estados emocionales negativos que nos pueden llevar a que tengamos un desfasaje ahí, porque en bastantes ocasiones las compras se realizan justamente para regular emociones negativas como el aburrimiento, por ejemplo, y utilizar o comer una vez come porque no está disfrutando de otras cosas de su vida, sexualidad, buenas relaciones, hacer algo lúdico en la vida, un deporte, entonces va y morfa, pa, come, ni hablar de otro tipo de sustancia, ¿no? Pero bueno, es como que tenemos que revisar en esas cosas. Entonces, hay muchas compras que tienen que ver con eso, con el aburrimiento. Entonces, vos tenés que utilizar tus recursos económicos como una herramienta de regulación emocional y es incompatible con establecer una relación sana. Aprender a respirar, distraerse o exteriorizar tus emociones. Bueno, todo eso va a evitar gastar en cosas que no necesitas. A veces uno está, mira qué bueno, qué sé yo. Está bien darse algunos lujos, que significa tener más de lo que uno precisa, es darse algún lujo, uno compra porque tiene ganas y porque le gusta y no porque lo necesita, está bien. Y otra cosa es hacerlo compulsivo y que no le encontrés sentido, porque ni siquiera lo usás. Estamos. O que cada fiesta o que cada salida que tengas, sobre todo pasa mucho en los adolescentes, hay que tener la pincha nueva, ¿viste? Uy, tengo que salir, tengo que comprarme lo nuevo. O todo lo nuevo que sale, se lo tengo que comprar a mi hijo. Entonces, me acuerdo una vez un mi sobrino que tenía, mi ahijado, digo, que tenía todo lo va, los Spider-Man, ¿viste? No, no, todos. Me acuerdo de todos, el negro, el blanco, el colorado. Y yo le voy a regalar algo, bueno, que le regalo, porque tenía de todo. Digo, bueno, voy a regalarle un otro muñeco, qué sé yo, un increíble Hulk. Todos entramos en esta, ¿eh? El hombre verde, ¿no? El hombre que se transforma. Y había uno que era el increíble Hulk, tropical o de la selva, o sea, que se había perdido en la selva, tenía el pelo más largo, todo. Era el de la selva, o sea, tenés el de la selva, el de la ciudad, el de la playa, el de dejame de joder. Increíble Hulk era uno solo, el que se convertía, Bill Bisbee, creo que era que iba, se lo hacían enojar y por una cosa química que le había pasado se convertía en un hombre que rompía todo. Estamos, bueno, en un momento dije, bueno, no, basta, vamos a ir por cosas que tengan que ver con otra cosa, pero en un momento tanto juguete no sabes a qué jugar, ¿se entiende? Es demasiado, todos los autitos, un amigo tenía el hijo con todos los autitos de car, tenía todo, el negro, el blanco y algunos que no sé, ni los conocía. Es mucho, es mucho. Entonces, una cosa es darse algunos lujos y otra cosa es tener esto desmedidamente, el consumo en forma de medida, que ya es consumo, no tiene que ver con la economía, con lo material, es gastar por gastar, preferir a veces guardar un poco y sí hacerlo en un viaje donde vas a conocer nuevas personas, nuevos lugares, puedes ir a aprender un poco de cultura en el lugar donde vas, hacerte algún curso que por ahí implique que vos tengas que hacer un gasto, bueno, darle un sentido a eso y no tener por tener, después están crecen los pibes y pasan 2 años, 1 año, están llenan las cajas, vamos a regalar todas estas cajas, era necesario tanto, tanto. No, les haces hasta perder la imaginación. Pero bueno, hay que hablarlo a esto, hablarlo con naturalidad, porque la evitación de este tema por el temor a la reacción del otro también es habitual entre las mujeres, ¿no? Sin embargo, esta estrategia no hace más que mantener el malestar de conductas disfuncionales, esto también de querer comprar todo lo que yo no tuve, no me dieron, entonces le compro todo. Todo a mi hija, a mi hijo, sobre todo muchas madres que han quedado cumpliendo los dos roles, porque los tipos se borraron y viste, como que quieren compensar y la llenan de cosas, y no va por ahí. Revísenlo a eso. Entonces, la sugerencia sería que hablemos del dinero, de la guita con naturalidad, sin dar demasiados detalles o excusas. Estoy hablando de la mujer, ¿no? En especial con la pareja, ya que es la persona con la que más intimidad compartís. Ponés vos los límites también, tus finanzas representan una propiedad privada, es algo que se consigue con tu esfuerzo personal y que te fue otorgado por un poder, como es el caso de, por ahí, no sé, de una herencia, de tu laburo, de tu estudio, sí, compartilo en tu sociedad con tu pareja. Pero también guarda tu canuto, ¿viste? Porque los tipos te puedo asegurar que el 80% guardan un canuto, los que pueden. Así que vos también, es tu parte. No todo lo que vos ganás es para la casa, para los hijos, para, ¿no? Sí, es parte de lo que tenés que, de lo que vas a proveer, tiene que ver con eso, pero también esa plata aprende a disfrutarla en cosas que tienen que ver para vos y en ahorrarla si tenés ganas y en invertirla en cosas que tengan que ver para vos, porque vos sentís internamente que querés ir por ese lado y que querés emprender eso. ¿Se entiende? Una cosa es querer hipotecar la casa que compraron entre los dos y no consultar nada, y otra cosa es hacer que con tu plata comprar, invertir y hacer algo que vos tengas ganas. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, es por esto que te digo que tenés que poner límites con vos mismo, ¿no? De decir, bueno, no puedo estar todo el tiempo pidiendo, preguntando, pidiendo permiso. Y tampoco dejar que los otros se metan en tu vida, ¿no? Porque si lo permitís, se van a estar apoderando de tu capacidad de decisión. Una otra vez atendí una consultante que tenía que comprar un vehículo y todo, claro, ella era va a ser su, creo que, su primer camioneta, ¿no? Una profesional, una mina profesional, que gana su plata, que gana bien, que vive sola, que viaja por el mundo, y pidiendo, todos diciéndole, todos flacos, ¿viste? Todos machos, diciéndole, no, esa no anda, esa camioneta no, la otra, a la piba le gustaba esa camioneta que compró. Y viene y me dice, vos sabés que me la tiraron abajo porque todos dicen que yo, una cosa es preguntar, yo pregunto, no tiene que ver el género, no entiendo nada, y si tengo alguna de motores, si tengo algún amigo que sabe, pues le pregunto. Tengo algunos que generalmente los otros que a mí me gustan me dicen que no sirven para nada, ¿no? Es muy lindo, pero no anda porque después le falta tal cosa, qué sé yo. Como yo le dije a la vida, ¿te gusta esa camioneta? Sí, la verdad que esta me gusta. Y compraste esa camioneta, encima estaba dando una camioneta nueva. ¿Qué problema puede tener? Mejor que la otra, pero que la otra no le dé bola a todos los que, todos que justo eran todos hombres, ¿viste? No, vos tenés que comprar esta porque para vos esto es mejor. No le dio bola, se compró la que ella quiso, anda feliz en su camioneta. Entonces, ¿qué quiero decir? Una relación sana con el dinero lo que te va a dar es libertad. Porque justamente en el mundo de hoy, en día, se le da demasiada importancia a lo material, a diferencia de lo espiritual. Y esto va de la mano con la forma que tienen las personas de relacionarse con el dinero y en concreto de las mujeres, ¿no? También ese mito de que la mujer, si tenés guita, la mina te va a dar bola, como si la mina. Toda una cosa, ¿viste? Que debe haber mina vividora como hay flacos vividores. Estamos, no tiene que ver con eso, pero está el mito, ¿viste? Entonces también hay que romperlo. Si vos querés avanzar y si nosotros queremos avanzar como sociedad, tenemos que desterrar esas creencias sobre la mujer y el dinero, que lo único que hacen es perpetuar los estereotipos de género. Y para esto son necesarios cambios a un nivel obviamente individual y después pelear desde lo colectivo, pero individualmente vos tenés que estar convencido para generar espacios y construir espacios grupales como para poder defender ideales, ¿no? Y si por ahí te sirven un poco estas cosas que pudimos hablar, vas a poder reducir por ahí un poco los conflictos y no vas a depender más del dinero, de lo necesario. Y con esto también quiero decir que no significa tampoco el empoderamiento estúpido de decir, el boludo con el que salgo me dejó, no se hace cargo, no me pasa nada, y yo igual puedo, y te metes a hacer todo, porque tampoco funciona así. Cuando hay un hijo, una relación, y los padres se separan, hay cosas que son legales que corresponden. Entonces, si vos laburás y le ponés fuerza, qué sé yo, y está bien, y el tipo es un se hace el boludo y no te pone lo que te tiene que poner, está bien, vos lo podés hacer, pero anda una abogada, cada familia, y defendé lo que corresponde y el equilibrio, porque no te va a faltar en algún momento por otro lado, porque el universo ahí dice, ¿cómo es? Al final, está bien que vos seas empoderada, pero no que seas boluda y que te pienses que, viste, no peleas por lo justo. Hay algo que se llama abogado, lo pones ahí, vos te desligás, el abogado se encarga de pedir la parte que corresponde, que va a ser para que se haga responsable, si no lo hace emocional y amorosamente con su hijo, que lo haga con su hija, que lo haga por lo menos legalmente y materialmente en una parte, y vos todo lo otro que generés, bienvenido. Le darás más cosas que tengan que ver con la plata, harás cosas, tendrás cosas de mejor calidad que tengan que ver con la plata, y le darás emocionalmente y amorosamente cosas que no tengan que ver con la plata, pero no, pero vas a hacer tu parte de la justicia, ¿se entiende? Entonces, bueno, ojalá que haya aclarado un poco el panorama, que le decirlo, porque son muchas las consultas donde están viniendo últimamente mujeres con esta tendencia, ¿viste? De que no, o las otras que por ahí son prósperas y exitosas materialmente, y tiene una pareja que por ahí no tanto, y viste, los tipos también se ponen los machirulos, viste, aunque no digan que son machirulos, pero se ponen en víctima, viste, porque parece que si la mina tiene gana más y dice, che, hacemos un viaje o vamos, y qué sé yo, si vos no ponés la mitad o no lo ponés todo, no servís para nada, y vos ponés lo que podés, cada uno pone lo que puede cuando hay una sociedad. Bueno, hay una sociedad, la pactamos, che, cada uno pone lo que puede, nos manejamos así, sí, listo, punto. Y deja que la mujer que esté al lado tuyo, boom, sea lo más próspera que pueda. Y vos tratás de hacer tu parte, cada uno no tiene que ver con el género, sino que tiene que ver con lo que cada uno vino a hacer y lo que debe aprender, desaprender y cómo debe desarrollarse. Pero, viste, vuelve a estar ese concepto. Si el hombre es próspero, está todo bien, y viste, la mujer está al lado del tipo porque tiene guita, viste, qué sé yo. Y si la mina es próspera, el tipo, viste, se siente víctima, un boludo, y la tira para abajo, viste, no, no va tampoco así. Así que bueno, ojalá te haya servido, te dejo un saludo, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. A pesar de que todo